Permítenos esta noche, Padre Santo, descubrir tesoros en tu palabra. Permítenos esta noche descubrir manantiales de vida en tu palabra, Señor. Haznos sabios para dar sabiduría al simple, es tu palabra, Señor. Haznos sabios, prudentes, mientras escudriñamos tu palabra, Padre Santo. Nuestro corazón está dispuesto esta noche. Nuestro corazón está abierto esta noche. Dispuesto, Padre Santo, para recibir lo que nos vas a dar. Para beber lo que nos vas a dar. Háblanos y dirígenos esta noche, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Y amén. Hermanos, buenas noches a todos. Génesis capítulo 36. De pie leemos la palabra, por favor. Génesis 36. Puede leer desde el 35:29, por favor. Desde el 35:29, por favor. Dice la escritura: y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Estos son, los descendientes de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Holibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son hijos de Esaú, que le nacieron en tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahab, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalán y Coré, hijos de Esaú. Amén. Bendito sea Dios. Tome su asiento. Dios me ayude esta noche. Lee uno un pasaje como esto y dice: ¿y ahora qué predico? ¿Y ahora de aquí qué sale? Pero toda ella es inspirada por Dios, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a hablar hoy bajo el título: el final de Jacob. Y hoy vamos a terminar la serie sobre la vida de Jacob. No que no se va a hablar más de Jacob, sí se va a hablar algo más de Jacob, pero hasta este punto de la historia, Jacob va a dejar de ser el personaje principal del que más se va a hablar, de lo que hemos venido hablando. Amén, hermano. Hermano, llevamos alrededor de 70 predicaciones de Génesis. Estuve contando eso hoy. 70 predicaciones de Génesis. Y llevamos alrededor de 2 años estudiando el libro de Génesis y lo que falta. Y hasta ese punto que hemos llegado, ya vimos la historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob. Y la que más me ha gustado, la de Jacob. Porque cómo se parece Jacob a nosotros, ¿verdad? Abraham era como más santo, Isaac también, ¿verdad? Pero este Jacob era terrible, hermano. Y hasta aquí fue la historia de él. Porque a partir del capítulo 37, el protagonismo ya no será de Jacob, sino de José. José, ese va a ser. Y entonces empezaremos una serie, a partir del próximo miércoles, si Dios quiere, sobre José. Pero hoy vamos a terminar la historia de Jacob. Y vamos a notar en este pasaje que aunque usted no crea que aquí hay algo para predicar, sí hay para predicar aquí. Así que estése tranquilo. Hermanos, ¿qué hago si...? Por ahí debió haberse soltado el cable entonces. Breguen a oírme. Porque ¿qué más hago? Aunque usted no crea que aquí hay algunos... ¿De qué predicar? No hay puros nombres raros ahí. Si hay, ¿de qué? Porque como le dije al comienzo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella es útil, hermano. Y aquí hay algunos detalles sobre Jacob, sobre él, pero también sobre su familia, hermano, que vamos a descubrir esta noche. El primero de ellos lo encuentra ahí al final del capítulo 35, cuando dice: y exhaló Isaac del espíritu y murió. Lo dice. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Entonces, tenemos este primer detalle, que se complementa con este siguiente. En el verso 6 y 7 del capítulo 36 dice: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y a todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Lo primero que uno se le viene a la mente cuando lee esto es: ¡qué amores! Porque si algo marcó la historia de Jacob, lo vimos desde el comienzo, desde el nacimiento. Recuerda que el uno salió allá, que peleaban en el vientre, y que luego el uno salió agarrado del otro allá. Y luego toda la trama, toda la historia, tiene que ver con el hecho de que Esaú y Jacob no se lo llevaron bien. De hecho, Jacob tiene que huir allá donde... Balán iba a decir, no es Balán. No. Labán, ¿dónde Labán? Porque está huyendo de Jacob. Y luego estudiamos todo el proceso de cómo se van a reencontrar. Y fue linda esa historia de la reconciliación, del reencuentro de Jacob y de Esaú, ¿cierto que sí? Pero ahora aquí los vemos en otra actitud distinta. Vemos que se muere el viejo, Isaac. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se murió? ¿Quién recuerda? 180 años, y se murió el viejo, y los dos hermanos se fueron a enterrar al viejo, juntico se fueron allá, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se muere el papá en una familia y el papá deja bienes? Hermano, mejor reparta en vida, porque luego se sacan los ojos por el carro, la casa que usted deje y eso, mejor reparta en vida. Y si usted es hijo único, usted no sabe la bendición. Porque donde llega a morir su papá y deje algo y sean varios hermanos, hasta ese día fueron varios hermanos. De ahí para adelante, hijos únicos todos. Pero no vemos esa rencilla entre los dos. Sino que luego el verso 6 y el verso 7 de capítulo 36 nos afirma que hubo una situación ahí que pudo haber generado un gran conflicto entre ellos. Y es que Jacob y Esaú eran muy, muy ricos, tenían mucho ganado, camellos, ovejas, bueyes, bueno, de todo tenían, siervos, familia, de todo tenían, y se fueron a ir a cierta región juntos, y no cabían. Entonces, en cualquier caso, alguno puede haber dicho, no, entonces se va usted, o lo saco a las buenas o a las malas, que o algo así, pero no hallamos nada de eso en el texto, sino que vemos cómo Esaú voluntariamente decide irse. Me dice, venga Jacob, no vamos a pelear por esto. No cabemos aquí en esto, nosotros. Está muy grande, nuestra familia, nuestro ganado. Y yo me voy mejor, quédese aquí usted y yo me voy. ¿Ah? El hermano mayor, así hablan los hermanos mayores. Gloria a Dios. Así tienen que hablar los hermanos mayores. ¿Qué tenemos? El primer detalle de este texto, entonces, es la paz con su hermano. Qué bueno es saber al final aquí de la historia que después de tantos años de pelea, de rencilla, tantos años de amarguras, de odios y de rencores, eso por fin había terminado entre los hermanos. Y ahora eran dos hermanos que se amaban, se querían, se apoyaban, se ayudaban. Y ese es un buen ideal para nosotros, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Le parece o no? No le voy a decir darse la mano el que tenga un problema con el hermano, porque de plano creo que casi todos la alzaríamos, ¿verdad? Levántate, todo me va a preguntar. Levante la mano el que tenga un problema con su hermano. Oh. Son muy buenos hermanos aquí todos. Esto es increíble. Esto es impresionante. O sea que este mensaje es para otra iglesia. ¿Cierto? Es para, pero de todos modos yo lo voy a decir, ¿no? Porque de pronto es para alguien aquí, ¿sí? Así sea solo para mí. Porque uno tiene que hacer lo posible, le he dicho cuántas veces, por estar en paz con todos los hombres, dice la Biblia. Con todos los hombres, el lechero, el carnicero, el vecino, el jardinero. Pero uno tiene que hacer lo imposible por estar bien con su familia. Lo posible con los demás y lo imposible con quienes son sus familiares y sobre todo su núcleo familiar. Ahí, lo que constituye su papá, su mamá, los esposos, sus hermanos. Uno tiene que hacer todo lo que pueda por estar en paz con ellos. Porque no hay nada más bonito, hermano, que una familia así, ¿cierto? Ese es un buen principio que aprendemos aquí al final de la historia de Jacob. Ya tenía paz con su hermano. Ya no había esa tensión de tantos años. Y bien haríamos nosotros en seguir ese mismo ejemplo de procurar estar bien con nuestras familias, ¿verdad? Por si has peleado con un hermano, yo sé que no, porque no alzaste la mano, ¿verdad? Pero de pronto, ¿no? ¿Quién sabe? En segundo lugar, después de ver la paz de su hermano, otro detalle aquí importante, y aquí quiero que me siga con mucho cuidado porque nos vamos a meter en esto de los nombres, ¿sí? Ojalá usted anote, porque es que si no anota sé que va a quedar como loco nuevo, perdido. Pero en segundo lugar, vamos a hablar de las esposas de su hermano. Es decir, las esposas de Esaú. Verso 2 y 3 dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Loneteo, a Aholibama, hija de Aná, hija de Simeón Eteo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. O sea que este bendito Esaú tenía tres esposas. Tres. Jacob, ¿cuántas tenía? Dos. Y dos del goce, ¿no? Dos concubinas. Dos esposas oficiales, dos concubinas. Y Esaú No nos dice que tenía concubinas, aunque las tendría, porque esa era la costumbre, la usanza. Pero sí nos dice que tenía tres esposas, así que sígame con atención. La primera de ellas se llamaba Ada. Ada. Ada quiere decir la ornamentada. O sea que, sí, eso quiere decir Ada. O sea que la señora como que se componía muy bien, vivía muy arregladita, ¿cierto? Tal parece, porque eso quiere decir su nombre. Recuerde que siempre el nombre en la Biblia indica algo de la persona, ¿cierto? Entonces, Ada quiere decir la ornamentada, pues si le quiere poner así un hijo suyo, una hija. Ada, vengadita. Ada, la ornamentada. ¿Sí? Amén. La segunda esposa se llamaba Aholibama. Aholibama. Va anotando. Aholibama quiere decir tienda alta. Probablemente tienda alta. O sea que parece ser que la señora era muy alta. Sí. Sí, sí. Tienda alta. O sea, como que iba a entrar a la tienda y no cabía. Entonces tenían que hacer una tienda más alta ella, ¿no? O algo así. Y la tercera esposa se llamaba Basemat. Y Basemat quiere decir la fragante. O sea que la señora, puro splash, splash, splash. Porque parece que olía muy bien la señora, ¿no? ¿Cuántas aquí son Ada? ¿Y Basemat? ¿Cuántas son Basemat? A Holibama sin ninguna, hermana. Sí, ya. Sí, ya. A Holibama ya perdieron el año aquí. Sí. Pero, hermano, mire, apenas uno lee, uno se da cuenta de un problema textual que hay aquí que tenemos que resolver. Porque aquí, en Génesis 36, 2, 3, tenemos una lista de esposas. Pero si leemos otros pasajes de Génesis, nos damos cuenta que la lista es distinta. Por ejemplo, lea Génesis 26, 34. Recuerde, Ada, Aholibama y Basemat. Ahora, ¿qué dice Génesis 26, 34? Génesis 26, 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo. ¿Cuál Judith? Allá en Génesis 36 no nos dice nada de Judith, pero aquí nos hablan de una Judith que era la esposa de Saúl. Le dice, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Cierto? Pues aquí también hay una Basemat. ¿Sí lo notó? Hay una Basemat. Pero no nos dice que esa Basemat sea hija de Elón Eteo, sino que es hija de Ismael. O sea, pues, puede ser que sea otra base. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y luego, si usted lee Génesis 28, 9, dice, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalak. Mahalak quiere decir enfermedad. O sea que esa pobre muchacha, quién sabe en qué andaba. Por... Sí, por... Mahalak, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaioc, además de sus otras mujeres. Usted lee, usted se da cuenta. Génesis 36 da una lista de esposas. Pero usted luego va a comparar y se da cuenta en otros pasajes del mismo Génesis que nos dice que las esposas eran otras. Ahora sí encontramos una contradicción en la Biblia. Ya empezó MacGyver por ahí. No, yo creo, yo pienso, yo digo. Puede ser que tenía seis esposas, entonces, ¿será? Bien promiscuo el Señor, ¿no? Seis esposas, ¿será? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, atentos y tomando apuntes, por favor, atentos y tomando apuntes. Vamos a ir a Génesis 26. Quiero, ojalá si pudiera estar en ambos pasajes al mismo tiempo, mejor. En Génesis 26 y en Génesis 36. Muy bien, entonces, en Génesis 26, 34 nos habla de una Basemat, ahí al final del verso 34 dice, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Ahora vaya a Génesis 36, versículo 2, y se va a dar cuenta que Basemat es la misma hada. Porque dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de ¿quién? De Eloncito, de Don Elón. Entonces, ya, bueno, mejor, ¿cierto? O sea, Basemat era Ada, era la misma Ada. ¿Y qué es lo que quiere decir Basemat? La fragante, ¿verdad? Entonces, a la fragante le cambiaron el nombre por Ada. Que no me acuerdo qué quiere decir. Ahí está. Entonces, como que las mujeres en esa época, cuando se casaban, les cambiaban el nombre. Como antes. Aquí, ¿se acuerdan? Que cuando antes las mujeres se casaban, entonces le cambiaban el apellido, ¿cierto? Entonces era la señora Porciúncula de Castellón. Pero ese no era su apellido, sino que le cambiaron el nombre, ¿verdad? Bueno, algo similar pasaba. Entonces, como que Saúl dijo, no, es de Basemat, la fragante, no. Vamos a ponerle Ada. ¿Qué quiere decir? La ornamentada. Hermanos, ¿cuántos quieren una esposa Ada? Aquí nadie colabora. Aquí nadie colabora, hermano. Es que ellos no quieren meterse en problemas, es lo que pasa. Bueno, ¿y qué pasa con Judith? Verso 34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo. Judith quiere decir la alabada. Es el femenino de Judá. ¿Ah? De Judá. Entonces, Judith quiere decir la alabada. Y esta Judith de Génesis 26 es la misma a Jolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, heveo. Y usted dice, ¿y usted de dónde saca eso? ¿A usted qué le pasa? Muy bien, le voy a decir de dónde lo saco. Fíjese lo que dice los versículos 24 y 25. Atento, sus ojos en la Biblia, tomando apuntes. Dice, y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. ¿Eh? Nos están hablando aquí del papá de Aholibama. Aná dice, este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Entonces nos dicen que Aná, el papá de esta Aholibama, un día andaba por ahí, no sé en qué, explorando, paseando, quién sabe, y se encontró unos manantiales en el desierto. Fue famoso por eso. Entonces, si usted se fija, Génesis 26, de nuevo, 34, dice que Judí era hija de Berí, Eteo. Ahora, Berí en hebreo quiere decir fluido, pozo. Pues probablemente lo que ocurre aquí es que a este Aná que descubrió esos manantiales le tenían el sobrenombre de Beri por ese descubrimiento por el cual fue famoso. Entonces de ahí podemos deducir que esta Judí era la misma a Jolibama. ¿Está bien? ¿O está confundido? Es que si no anotan, más perdido que loco nuevo. Y por último, y esa es más fácil, Génesis 28, ahora vamos a Génesis 28, 9, Génesis 28, 9, nos habla de que Esaú se fue a Ismael. ¿Quién era Ismael? Imposible no recuerde quién era Ismael. Ismael era su tío, ¿verdad? Y se fue allá, a la casa de Ismael, y de entre sus primas, bendito ese, se consiguió otra esposa, la que se llamaba Mahalat, que recuerde quiere decir ¿qué? Enfermedad. Y nos dice claramente ese texto que ella era hija de Ismael. Ahora cuando va usted a Génesis 36, de nuevo, se encuentra que en el versículo 3 dice que Basemat era hija de Ismael, hermana de Nebayot. O sea, que Mahalat fue la misma Basemat. Te lo repito. O sea, de No dejó de ser nada. Lo que ocurre es que le intercambiaron el nombre, el mismo nombre, a dos de ellas. ¿Eh? A Basemat de Génesis. Cuando Esaú conoció a Basemat, se llamaba así Basemat. Y luego se casó y él le puso Ada. Cuando conoció a Judí, Judí se llamaba Judí, y se casó y le puso a Jolibama. Y luego, cuando conoció a Mahalat, Mahalat se llamaba Mahalat, pero él dijo, no, enferma no. Y le puso el nombre Basemat. O sea, que a la misma mujer, que a dos mujeres, les intercambiaron el nombre. Ahora, ya saben qué responder cuando alguien le diga, sí, ve que la Biblia sí se contradice, porque aquí, aquí. No, nada. Eran las mismas mujeres con diferente nombre. Y aquí el orden de los factores, pues no altera el producto, ¿sí? Da la misma. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Amén. Pero note una cosa de las esposas de Esaú. Ya vamos a salirnos de esos retruécanos teológicos. Y vamos a mirar algo que le va a ayudar también. Porque Génesis 26 tiene un detalle allí que sinceramente cuando yo prediqué Génesis 26... yo lo obvié porque no sabía cómo meterlo en el bosquejo, pero yo ya sé por qué Dios permitió eso. Porque Él quería que yo hablara de eso hoy. Y Génesis 26:35, después de que nos habla de las esposas, de esas dos esposas de Saúl, dice, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Amén, hermano. O sea que esta Judith y Basemat fueron las nueras de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Pero les amargaron la vida. Ahora, ¿por qué? Seguramente estas dos mujeres eran bien cananeas, bien idólatras. Yo le he explicado quiénes eran los cananeos. Y quién sabe qué costumbres raras tenían. Y cuánta pelea no hubo entre esa familia por causa de esas dos mujeres. Amargaron el espíritu de los padres de Esaú. Mire, yo le quiero decir una cosa esta noche. Una de las señales providenciales. De hecho, usted que no le pida señales a Dios, sino que le diga a Dios que Él le dé señales. No le pida señales a Dios. No le ponga señales a Dios, sino pídale a Él que Él le dé las señales. No le ponga señales a Dios. Que si este es, que se peine así por la mitad, hoy en el culto. Y viene el hermano así como topollillo, así peinado. Joder, en Cristo. Así como cuando Yumara conoció a Oscar, ¿verdad? Así. Él se peinaba. Entonces, que si ese es que se peine por la mitad hoy. No, no le ponga señal. Pídale a Dios señal. Le voy a decir una de las señales providenciales que Dios le va a dar a la hora de escoger el cónyuge, es que esa persona se lo va a llevar bien con papás, con sus padres. Eso no conviene si desde que son novios viven agarrados. Eso va a ser un problema. Ahí ya empezó mal eso. Y lo que empieza mal, termina mal, hermano. Lo que empieza mal, termina mal. Entonces usted esté pendiente, los solteros estén pendientes de eso. Los que no se han casado y están pensando, dicen, ay, ¿será que este sí es? Bueno, pregúntese cómo se lleva con su mamá, con su papá, cómo se lleva con sus demás hermanos. Porque como alguien dijo en uno de estos matrimonios que celebré, se paró la mamá y dijo, hoy no pierdo una hija. O sea, en medio de lágrimas, de llanto, ella dijo así, dijo, ¡ay, no pierdo una hija! ¡Sino que gano un hijo! Yo dije, ¡aleluya! ¡Este está bonito! ¡Este está bonito! Así es que debería hablarse, ¿verdad? No que vaya a usted al altar y la pobre mamá está ahí angustiada y dice, ¡perdí a mi hija! Ese guachecito no me la va a volver a dar. ¿Qué será de nosotros el 24, el 31, el día de sus cumpleaños, el día de la madre? Pues se va a ir a por de su madre, de él. ¿Sí o no? Eso es para que pasen el trago amargo de lo de las esposas. Sí. Entonces, ya sabe, una señal providencial que Dios le da es: se la lleva bien con mi familia. El uno y el otro. Agarrados como perros y gatos, eso no sirve, no conviene y eso va a terminar mal, hermano. Pero hay otro detallito con otra de las esposas, que ya fue como el otro lado del cuento. Mire, Génesis 28:9 nos dice que él se fue a donde su tío Ismael a conseguirse la tercera esposa. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón por la que él se fue a conseguirse la tercera esposa? Dice, verso 8, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Ahora, ¿por qué se casó con esta? Para complacer a su papá y a su mamá. Dijo, no, me fue mal con Judí y Basemat porque son cananeas, incircuncisas, idólatras, hijas del diablo, todo lo que usted quiera. Han amargado a mi papi y a mi mami, dijo Esaú. Ahora sí me va bien, porque voy a ir a conseguirme una de mi familia. Diríamos hoy día, una cristiana. Sí. Pero ¿por qué lo hizo? Para agradar a sus padres. Y fue y en efecto la consiguió. Y aquí tenemos otra lección en cuanto a las esposas de Saúl, que uno no debe andar casándose por complacer a sus papás ni a nadie. ¿Lo alaba? ¿Lo alaba? A mí no me gusta, sí, parece perro de taller, pero pues mi papá sí le gusta, pues yo me caso, sí. Yo no. Mi mamá dice, pero mi hija, mire ese muchacho, estudiado, buen mozo. Y él dice, sí, pero buen mozo, estudiado. Decentico, cásese con ese, mija, que no, pero a mí no me gusta, pero bueno, mi mamá sí. Pues que se case su mamá. Dígale a su mamá, mami, si le gusta tanto, cásese usted con... No puede contestarle usted así a su mamá, porque tiene que honrar a padre y madre, ¿cierto? Pero uno no puede casarse con nadie por contentar a nadie. Usted se casa porque Dios se lo dijo. Esa es la suya. Ese es el suyo. Y usted siente la convicción del Espíritu y lo hace. ¿Amén? Amén. Así que ahí les dejo esa reflexión sobre las esposas del hombre. Ahora, por último, la paz de su hermano, las esposas de su hermano. Y ahora vamos a hablar algo de los descendientes de su hermano. Y aquí vamos a entrar otra vez en retruécanos teológicos, ¿sí? Pero es necesario. Usted tiene que aprender la Escritura. Tiene que escudriñar la Escritura. Entonces, vamos a ver quiénes fueron los hijos y los nietos de Saúl. Va a ir anotando ahí. Usted que es juicioso y traen que anotar. Eso quiere decir que los que no traen no son juiciosos. De Ada, ¿qué significa qué? Ornamentada. Le dio un hijo a Esaú que se llamó Elifaz, que quiere decir Dios de oro. Así sería lindo el chino, ¿no? Me pusieron Dios de oro. A mí me hubieran puesto así. Y este Elifaz. Y este Elifaz tuvo hijos, no dice con quién. O sea, le dio nietos a Esaú que eran Temán, que quiere decir el sur. Seguro lo tuvo por allá en el sur. Omar, que quiere decir hablador. Omar quiere decir, Omar, bueno, quiere decir hablador. La lengua que tenía. Cefo, fue el otro nieto. Cefo, que quiere decir observador. Luego viene Cenaz, que quiere decir cazador. Y luego dos nombres más que no pude encontrar el significado, que son Amalé y Gatam. Esos son. Ahí está. Luego de Aholibama, de Aholibama, le dio 3 hijos, pero no nos hablan de los nietos, solo nos dice los hijos. De Aholibama fue Jeús, que quiere decir apresurado. Ojalá no haya sido por cómo lo engendraron, ¿sí? Jeús. Corriendo eso, hermano. Halam, que quiere decir oculto. Sí, peor ese. Halam, que quiere decir oculto. Y luego por último, Coré. Y pues por favor, con postura, ¿sí? Con lo que le voy a decir. Coré, que quiere decir hielo. Jeús, Halán y Coré. Así se llaman. Los 3 hijos que le dio a Aholibama. ¿Cuántos hijos van de Esaú? Cuatro. ¿Y qué? ¿Y la pobre hada dónde la deja? Elifaz, dios de oro. Acuérdese por mí. Elifaz. Y luego vino Basemat. Y Basemat le dio un hijo también que se llamó Reuel. Este ya es más cristiano porque quiere decir amigo de Dios. Reuel, amigo de Dios. O sea, ya eran como más consagrados, ¿sí? Reuel. Y Reuel tuvo otros hijos, o sea, los nietos de Saúl, que son Nahat, que quiere decir quieto. El chino era como inquieto, entonces era Nahat, Nahat, Nahat, a toda hora, ¿sí? Sera, que no sé qué quiere decir, Sama, y el último, Misa. Misa quiere decir desmayar. Desmayar. Misa, desmayar. O sea que en total Esaú tuvo 5 hijos y 10 nietos. Que nos registra aquí la historia bíblica. En total 15. Y los de por fuera, quién sabe, ¿no? No sabemos. Pero que nos dice la historia: 5 hijos, 10 nietos. ¿Se está edificando o no? Si trajo en qué escribir, se está edificando. Si no, está más perdido que volverlo a decir. Pero en toda esa lista, le voy a decir que saca uno de toda esa lista que leímos. ¿Qué tal? ¿Qué fulano? ¿Qué mengano? ¿Qué perendejo? ¿Qué gusanito? ¿Qué Pablito? ¿Qué? Toda esa lista que leímos nos enseña algo, si usted no lo quiere hacer. Y es que de esas personas tienen aquí un nombre, pero no tienen una historia, hermanos. Solo tienen un nombre, pero no una historia. Es decir, solo nos dice sus nombres, no nos dice nada más. Si algo nos dice de Aná, que descubrió los manantiales, pero ese no era descendiente de Saúl. Tienen el nombre, pero no tienen una historia. No había nada que contar de ellos. Solo enumerarlos y nada más. No hicieron nada digno de contar en la Biblia, no hicieron nada extraordinario, no hicieron nada que se pudiera decir fue algo digno de imitar y de contar. Y por eso la historia bíblica pasa sobre ellos solo mencionando sus nombres y nada más. Y esa es una buena enseñanza para nosotros. Debemos asegurarnos, hermano, de no solo dejar un nombre en la historia. Un nombre, perdón, sino una historia de nosotros. Que nuestra vida sea tan bien vivida, nuestra vida sea tan bien aprovechada, que logremos cosas tales para Dios, que la gente en esta tierra no solo recuerde nuestro nombre, sino que también recuerde nuestra historia, ¿verdad? Porque hay gente que pasa la vida como matera de corredor. ¿Están como la materia de corredor? Ahí. Y usted pasa. Un día. Ahí está la materia con la planta esta ahí. Se va usted. Vuelve a los 15 días. Ahí te sigue la materia ahí, es hechas con las cenizas del muerto de hace 8 días. Ahí. Usted se va. Vuelve otra vez. Y si no la quitan de ahí, pueden pasar 10 años y la matera sigue ahí. Y lo único que hace es tener una mata ahí nada más. Y así puede suceder con muchos de nosotros que pasemos nuestra vida ahí como una matera de corredor. Pero tenemos que desafiarnos, tenemos que animarnos a hacer cosas para Dios que sean dignas de ser contadas de tal forma que la gente no solo recuerde nuestro nombre, sino también nuestra historia y lo que logramos para Dios, para nuestra familia, lo que logramos para la sociedad, hermano querido. Dice amén, ¿le gusta eso? A mí me gustó mucho. Para que vea que toda la Biblia es útil. Entonces ya vamos a terminar. En primer lugar, recuerde, para finalizar la historia de Jacob, tiene que haber una imagen en nuestra mente, y esa imagen es que ellos por fin obtuvieron paz entre sí. Toda su vida vivieron peleando, divididos, pero al final de la historia nos muestra dos hermanos unidos, que se ayudan, que se aman, y ese es el buen ideal de su familia. Ahorita cuando llegue a su casa, dale un beso a su hermano, dale un abrazo a su hermano. Y si tiene problemas con sus hermanos, de carne, de sangre, usted como cristiano debe tomar la iniciativa y usted debe ser el que los busque para arreglar cualquier diferencia que tenga con ellos. Tal vez no puedan ser los mejores hermanos del mundo, pero al menos que haya paz entre ustedes. En segundo lugar, vemos aquí las esposas de Saúl. Y la historia de las esposas de Saúl nos enseña, en primer lugar, que la Biblia no se contradice. Que aunque haya aparentes contradicciones, recuérdelo siempre, siempre ellas con suficiente estudio bíblico pueden librarse bien libradas. Pero también nos enseña que uno debe tener mucho cuidado con quién se case a la hora de casarse. Estar uno atento a que esa persona con la que me voy a casar se la lleve bien con mi familia. Porque aunque esa señora dijo eso y yo aquí le puse como gracia y eso, es muy cierto. La idea no es que uno pierda un hijo o una hija, sino que gane otro hijo. Que esa familia gane un hijo, gane una hija. Eso es lo lindo, hermano. Y eso es una señal providencial de Dios. De que esa mujer, ese hombre, es para usted. Y si ya se metió, ya ni modo, ya tiene que responder como sea ahí. Digo, si ya está casado, ¿no? Ah, Dios me acaba de mostrar que tú no eras mi esposa, porque no. Entonces me voy a separar de ti. No, el Señor reprenda al diablo, yo. Ya ahí le toca responder como sea. Pero también nos enseña que no podemos andar casándonos con alguien o entablando una relación sentimental solo por complacer a otras personas. Que la persona que va a estar con usted sea la que Dios le dé y con la que Dios esté complacido y con, sobre todo con la que usted, no sobre todo, pero sí con la que usted esté, ¿qué? Complacido, feliz. Y por último nos habla acerca de los descendientes de su hermano y de ahí aprendemos que debemos asegurarnos de no pasar por la vida solo con un nombre, sino dejar una historia, queridos hermanos. Buenas enseñanzas, el buen mandato de Dios esta noche. Oremos a Dios. Padre, quiero darte gracias.